ansia esperando encontrarte. Y me ahogo en un mar de tristezas sin poder ya respirar. Es que no tengo a estar sin ti. Yo sé que él es bueno y no te hará sufrir. Por eso estoy lejos, muy solo en esta habitación. Es que no tengo a estar sin ti. Será mejor llorar un amor que está feliz, pero muy lejos de mí, muy lejos de mí. Será mejor llorar para matar este dolor y aceptar la realidad que ya nunca volverás y continuar. Yo sé que él es bueno y no te hará sufrir. Por eso estoy lejos, muy solo en esta habitación. Es que no aprendo a estar sin ti. Ya nunca.